La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 4 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Estamos muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? ¿Está muy bien? Parece que sí, bien entonado hoy el lobito. ¿Entonado con alcohol o entonado nada más? Creo que entonado. Creo que viene bien. Creo que ya se alivió. Creo que ya está listo para este Thanksgiving. Sí. Imagino que ya tiene muchas. La comida. La flojera. De pelo en la cara, ¿no? Ya se alivió. No. Le salió un nuevo problema. Que hay pelo en la cara. No. Pues es un lobo. Creo que sería imposible no tener pelo en la cara, ¿no? Esperemos. Pues, en luna llena, ¿no? Sobre todo en luna llena. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de un temita muy interesante. Vamos a hablar acerca de las oportunidades detrás de los problemas. Mucha gente podría decir que no, o sea, detrás de un problema, ¿cómo va a haber una oportunidad, no? Pues alguna vez es muy frustrante ver las oportunidades. Detrás de un problema, ¿no? Sí, o sea, es que es curioso cómo la gente te dice eso repetidamente cuando ellos no son los que están en el problema. Es cuando uno está en el problema que nos olvidamos de la frase. Se nos olvida todo lo que aprendimos y damos consejo de, ¿no? Yo creo que es cuando pasa el tiempo y dices, oye, y me preocupaba tanto por este problema. Y exactamente, de repente te pones a pensar, oye, si hubiera tenido este problema hace varios años, hubiera aprendido a manejar otras situaciones mejor, ¿no? Supongamos, hay gente de que pasa por divorcio y es difícil, así no es nada agradable, pero una vez de que pasan por el divorcio dicen, oye, y yo me preocupaba antes, cuando era soltero, porque no podía ir a trabajar después de la cruda. O sea, no tenía nada que ver con lo que... Cuando te dejaban esposado a la cama, ¿no? Exacto. De una table night. Creo que ahí sí la está piensa, difícil, ¿no? ¿Verdad? La piensa mucho. Difícil, ¿qué es lo que se pueda venir? ¿Será una oportunidad o será que no hay cero oportunidad? No sé, Lobito, yo creo que debe tener mucha experiencia en eso, ¿no? Aquí dice que los problemas no son solamente retos para la inteligencia. también para la razón. Y ojalá sepamos aprovechar estas oportunidades, ¿no? Porque muchas veces no nada más el problema estriba en lo que se encuentra uno, que es el problema en sí, sino con las emociones, todas las emociones que conlleva esa dificultad, que es generalmente emociones de miedo, de ira, no sé, intolerancia, o sea, cosas que no quieres vivir. Exacto. Creo que, como tú dices, ¿no? Es muy fácil decir, ah, sí, hay oportunidad detrás de esto, de algo malo, pues puede haber alguna oportunidad, pero la verdad es que sí, ¿no? Si no, ahí están muchos científicos reconocidos de que obviamente no la pasaron muy bien, pero que hicieron un cambio a la humanidad. Sí, pues ahí está Einstein. Hay una frase famosa de él que dice, no podemos resolver problemas pensando en la misma manera de que cuando los creamos. Y es que la verdad, esta frase es un poco más acortada de lo que realmente dijo. Lo que realmente él dijo es que nosotros creamos este mundo con nuestros pensamientos y que no podemos liberarnos de ese mundo que creamos estando en el mismo nivel de energía o de vibración en el que lo creamos. Es muy cierto, ¿no? Interesante. Entonces, aquí es más importante el pensamiento. O sea, realmente tener control de los pensamientos. Si quieres crear cosas buenas, ten positivos los pensamientos. Sí. Sobre todo, por ejemplo, hay personas de que caen, que tocan fondo, como dicen, ¿no? Que a veces pasaron por momentos o la mayoría de su juventud haciendo cosas que se sienten avergonzados, como tal vez ser alcohólicos o drogadictos. ¿Por qué me ves a mí, eh? ¿Por qué me estás viendo a mí? No sé. Mujeriegos o peludos. Digo, never mind. Bueno, el caso es de... Que hay que superar los problemas. O sea, no parece uno de esos... I just call to say con eso que trae gafas negras. Sí, loco, con este no clima. Con este clima. No lo crean, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¿Créanlo? ¿O no? Nada más falta pasar el churro y. ¡La buena onda! Bueno, pues realmente cuando nos enfrentamos a los problemas, a veces perdemos la perspectiva de lo que somos capaces de hacer y nos congelamos de miedo, evadimos simplemente la cuestión o nos anclamos en alguna queja de qué, por qué sucedió, que no debería de haber sucedido, etcétera, etcétera. Generalmente le queremos echar la culpa a alguien, que es lo más normal que hace la persona o un humano. Entonces, pues hay que programarse, ¿no? O sea, parece ser que si nos programamos a hacer mejores preguntas, encontraremos mejores respuestas a por qué suceden las cosas. Entonces, cuando estamos deprimidos, hay que programarnos antes para que sean más automáticas, nada más. Para superar la depresión, estás diciendo. Sí, es como decir, ¿cuáles son las preguntas que habitualmente te haces? Van a ser las mismas preguntas que te haces cuando tienes problemas. Entonces, si te haces preguntas eventualmente negativas, o sea, te haces preguntas de ¿por qué a mí? O ¿por qué me toca a mí el tráfico ahorita? No vas a, tener la misma reacción cuando te encuentres un problema mayor. ¿Por qué se me murió X o Z? ¿No? Entonces, realmente, pues, la misma pregunta te va a causar el mismo dolor o el mismo estancamiento, digamos. Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo serían las preguntas de que ayudarían a mejorar esa actitud? Pues digamos que hay formas de enfocarte en para qué. En lugar de por qué, es para qué. Solo es una palabra, pero hace mucha diferencia porque hace que la mente empiece a buscar la solución a esa pregunta. Entonces ya no es tanto, ya no te enfocas en el problema, sino en dónde está la solución o cuál va a ser la oportunidad que va a ser creada de algo que acaba de suceder. Exactamente. Y lo más importante, ¿no? Yo pienso que hay que tener confianza, porque nosotros yo creo que no estamos preparados para recibir problemas, ¿no? Lo que menos queremos es recibir problemas, y yo creo que nos preparamos día a día, ¿no? Para evitar esos problemas que pero nosotros que consideramos que nos van a cambiar nuestra vida, ¿no? Nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Sin embargo, si nosotros aceptamos todas las cosas que vienen a nuestro presente, pues no va a haber nada que nos vaya a afectar. Vamos a tomar las cosas realmente como una vivencia, como lo que es, como experimentarlo y saber cómo vamos a reaccionar, ¿no? Tal vez tenemos miedo de reaccionar o no saber reaccionar ante ciertas situaciones. Yo creo que todos tenemos miedo de perder a un ser querido, y lo que menos queremos es que pase eso. Y cuando llega a suceder, pues te llega una fuerza que realmente tú no la esperas, ¿no? Y que tú, antes de que pasara ese tipo de situaciones, decías, si me pasa, yo me muero. Y eso mismo pasa con otras situaciones, ¿no? Tal vez cuando alguien está demasiado apegado a su pareja, y su pareja pues le dice, no te quiero, no te amo, me tengo que ir, pues obviamente la otra persona llegan a quitarse la vida, porque piensan que eso es su vida, que eso es lo que tenía que estar viviendo, o sea, estar con esa pareja, no estar separados, en el caso de lo que es un divorcio, como tú decías, Lobito. Pero lo que está diciendo Marta es muy importante, porque si te pones a pensar, hay una forma de que podemos prepararnos para que cuando lleguen ese tipo de problemas, no estemos pensando de esa manera, sino que estemos pensando en una forma más productiva, más positiva, más energética. Entonces, así supongo, si, como dice Marte, en vez de decir, ¿por qué yo? Entonces, ¿para qué? Uh-huh. Entonces, así como que te pones a pensar, oye, si llega a haber eso del divorcio, así no es bueno de que te haya pasado, pero tan siquiera ya sabes de que hay otras cosas más importantes. Bueno, no de que sean más importantes, pero hay cosas de que te pueden ayudar a superar esa forma de esos problemas. No, y generalmente, pues cuando tú dices la palabra ¿por qué yo?, también le puedes agregar un ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? O sea, yo puedo, o sea, ¿por qué no a mí? ¿Me entiendes? Entonces eso te enfoca a buscar, ok, si te tocó a ti es porque tú puedes, entonces ¿dónde está la solución? Sí, es exacto lo que dijiste, de en lugar de ¿por qué?, ¿para qué? Siempre va a haber una misión, un aprendizaje, una oportunidad, que si no sucediera así, tal vez nunca hubiéramos aprendido lo que el universo nos está enseñando, ¿no? A veces queremos evitar dolor, queremos evitar los problemas, queremos evitar muchas cosas porque pensamos de que no las vamos a poder combatir o no vamos a poder salir adelante. Pero después de, no sé, fracasos, pues también viene la fortaleza, ¿no? Si no tropiezas, pues no aprendes a caminar. Bueno, aquí hay unos que siguen tropezando, ¿no? O sea, que no aprenden a caminar. Lo más importante de los problemas es que te hacen más fuerte y te ayudan a ver, te hacen un desafío a tu vida, y cómo respondas a ese desafío muchas veces es cómo va a ir tu vida. Y si no, pues veamos cómo ciertas de estas personas han convertido ciertos problemas en oportunidades. Primero está Elizabeth Murray. Parece que desde que tuvo una infancia muy complicada, sus padres eran hippies y sucumbieron al mundo de las drogas. Entonces, desde que nació, ella tenía una escala menor a la realidad de mucha gente. Wow. O sea, ella tenía un déficit. Veía amor y paz por todas partes. Sí, entonces pues realmente sus padres no tenían muchas posibilidades de recuperación, consumían cocaína y heroína. Wow. Y para los que saben de eso, pues se pueden imaginar Pues la verdad es que es muy difícil salir una vez que uno tiene una adicción a la heroína, sobre todo, ¿no? Porque se mezcla con los químicos de tu cerebro y de ahí no sales. Pero bueno, decía que esta persona y su hermana comían cubos de hielo y pasta de dientes, porque eran lo único que encontraban para echarse al estómago. Y para colmo, sus padres se enfermaron de SIDA y su madre murió. Su padre se fue a un asilo de indigentes y su hermana se fue a vivir con un amigo. Oye, me estás haciendo llorar ahorita, güey. O sea que ella quedó literalmente en la calle a los 15 años. Entonces, pues trabajó en lo que se podía y a los 17 años se fue, regresó al colegio y en una visita a Harvard se propuso que llegaría allí. Y lo logró. Consiguió una beca gracias al New York Times y ahora es una exitosa psicóloga que comprende el dolor humano de primera mano. Wow. Mis respetos. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este temita que está muy interesante. Y para que vean, ¿no? Que sí se puede. Sí se puede, ahí está un caso real. Y ahorita vamos a seguir tocando más acerca de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sonrisa por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides. Que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Bueno, por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Te invita invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Noche con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para todas las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de las oportunidades que hay detrás de los problemas. Y créanlo que sí lo hay. Antes de irnos a la pausa, Marte estaba hablando acerca, pues, de una experiencia real, ¿no? De Liz Murray, que pues le pasó algo, podría decirse horrible, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar y a ponernos en sus zapatos, pensaríamos que no se podría salir de una situación así, o mucho menos, pues, avanzar. Sí, yo escuché de un, el hijo de un amigo, que se abrió el balcón. Su esposa se murió de cáncer. Y a la siguiente semana el papá le dio un ataque cardíaco. Entonces el niño tuvo que pasar por 2 funerales en menos de una semana. Imagínate eso. Así, las experiencias que tienes que pasar después de este tipo de situaciones. Así es muy... Algunas veces así es incomprensible. ¿Cómo es de que una persona puede sobrevivir a ese tipo de cosas, no? Pues ahí está el de Lion, ¿no? The Lion también. Se llamaba Zoro. Que se perdió en la India cuando tenía 5 años. Se quedó dormido en un tren. Y ese tren lo llevó de un pequeño poblado que tenía, pues, que serán unos 100 o 200 personas, a una de las mayores ciudades del mundo y las una de las más enfermizas, ¿no? O sea, porque la pobreza en Calcuta es demasiado. Y pues toda la, no sé, o sea, todos los peligros a los que se enfrentó, pues tú pensarías que hubiera fallecido, ¿no? Sí, o sea, hubo varias veces que estuvo a punto de fallecer. Así que el camarón que se duerme termina en Calcuta. Y cuando despertó no sabía ni siquiera hablar el idioma de Calcuta, porque él venía de una región donde no hablaban el Bangladesh o el... Bueno, su idioma. Calcuta tienen algo que ver con el Bangladesh, se les mezcla o algo así. Entonces no le entendía ni siquiera a la gente qué era lo que quería decir. Y para ya acabarla de cajetear, aunque lo llevaron a una cárcel o a un lugar público, no sabía el nombre del pueblo de donde venía. O sea, él siempre pensó que se llamaba de una forma y no se llamaba así. Entonces, o era muy chiquito, algo así. Sí, esa es una historia muy bonita, el libro, o también la película, ¿no? Los que no les gusta leer y quieren enterarse, pues ahí está la película de Lion. También en Netflix la pueden ver, ¿eh? ¿Lo vio, la viste? No. También está la película de Lobo Solitario, ¿no? Uh-huh. Taran, taran. Ah, no, no apta para menores ni para cardíacos. Sí, no se la pasa muy solo en toda la película. Es como que todo lo contrario. Sí. Pero bueno. Pero bueno, así podemos mencionar muchos casos y yo creo que también a todos nos ha tocado ver a personas, ¿no?, con alguna discapacidad, personas que nacieron sin brazos y que todo lo hacen a través de sus pies, personas exitosas que han escrito libros con sus pies y que son una motivación para muchos, ¿no? Muchos que tal vez quieren escribir y no se encuentran el tiempo, o personas que la hacen en grande, ¿no?, y que tienen una chispa que obviamente viene desde lo más profundo de su ser. Y esa chispa es la que también todos tenemos y que a veces se nos olvida porque tenemos algún problema, alguna preocupación. Se nos olvida todas las oportunidades que hay en nuestro alrededor. Si tan siquiera nos pusiéramos conscientes, ¿no?, de que cualquier cosa que tú estés pensando, por muy lejos o rara que parezca que se te vaya a cumplir, lo creyeras en un momento y dijeras, bueno, pues sí, sí lo puedo tener y sí, sí lo creo. Si nosotros lo pensáramos y lo sintiéramos, realmente lo tendríamos, porque el universo da para todos. Hay millones y millones de riquezas en todo el mundo, en todas partes, que hasta la persona que no trabaja, que la persona que no tiene casa, de repente cuando le entra esa inspiración o esa credibilidad del universo, pues se puede llegar a encontrar hasta el dinero, el diamante, el oro, no sé. Se llega a pasar de que algunas veces hasta, si es triste, de que uno le llegue a pasar una enfermedad bastante fuerte, pero hay gente de que ha disfrutado más su vida en 6 meses que en 10 años. Porque hay mucha gente de que se la pasa trabajando demasiado, preocupado por esto, preocupado por el otro, y le ha tocado que les llega cáncer y nada más tienen 6 meses de vida, y ese tiempo lo ocupan para en realidad vivir, para en realidad poder disfrutar lo que no habían disfrutado en 10 años, la convivencia de su familia, oportunidades de hacer el bucket list, y es increíble de que, y alguna vez es triste de que tengamos que llegar a ese punto para en realidad disfrutar lo que es la vida, ¿no? Sí. Ahí está el ejemplo de Arturo Calle, que era un hombre que nació en la miseria, buena austeridad, y de la austeridad hizo su fortaleza. Él es el empresario más exitoso en el mundo de la ropa masculina, o sea que podría decirse que él es el Fernando de la Betty la Fea. Okay. Dice, cuando apenas era un niño, su padre murió y dejó una familia de 8 hijos pequeños y una madre viuda, y él se tuvo que poner a trabajar desde muy pequeño. Entonces él sabía desde muy temprana edad el valor de cada centavo que él ganaba, y se adaptó bien a una filosofía que él tenía, que era vivir una vida austera. Y bueno, con el tiempo pues empezó a trabajar y a ganar un poco más, y después fue ahorrando sin descanso hasta que completó lo suficiente para abrir un pequeño negocio de ropa. Y su lema era ahorrar y nunca endeudarse. Entonces, de ese lema él hizo un emporio, que es el emporio más grande y exitoso en las tiendas de casi toda Latinoamérica de ropa. Y este es sinónimo de high fashion o si son económicas, good, con calidad, ¿no? O cute. O cute. Pero bueno, el punto es que después de esto, a pesar de que ya es una persona rica o millonaria, pues básicamente él no desgasta, no gasta nada más por despilfarrar dinero. Sí, y lo más interesante y bueno, lo más importante que también se puede destacar es que esta persona fue considerado uno de los 5 mejores empleadores de Colombia. O sea que a sus empleados todos tienen casa propia gracias a la ayuda de su compañía. O sea, porque no todas las compañías obviamente se preocupan por dónde viven o por lo que vayan a hacer sus empleados, ¿no? Y cero deudas. Cero deudas, ¿eh? Ay, o sea, para una compañía de ese tamaño, lo más anormal es no tener deudas, porque siempre van a tener inventario. Entonces, imagínense eso. Todo pagadito. Pues, y que pase el tip, ¿no? A aprender de ese señor hoy. Yo tengo deudas hasta los codos, ¿eh? Va a querer empezar a diseñar ropa lobo, ¿no? El lobo es austero cuando va al table, o sea, puro singles. Va a ser de calidad, chiquita. Además, su problema realmente es que Rubí no acepta singles, ¿sí? O sea, ella sí cobra. No, lo más seguro es que la ropa que iba a ser para estas muchachitas que casi no tienen ropa. Y iba a utilizar menos cantidad. Por eso. Calidad. No, es austero. No. O sea, digamos que el lobo ya está implementando la misma filosofía, sí, que este señor. Ahí va por no un deudas, camino. Porque mínimo. No deudas porque no puede agarrar nada más de un deuda. O sea, por eso ya no deudas. Pero bueno, hay muchos casos inspiradores que nos hablan acerca de todas esas oportunidades que vienen de problemas o de situaciones más grandes que un problema, ¿no? Hay personas que se han salvado de una muerte casi instantánea porque su auto se les descompuso o porque se levantaron tarde. O sea, hay muchas historias que uno dice, ay, no creo, ¿no? Pero después de que lo estás viviendo y que estás viendo esa situación de la que tú te salvaste, tal vez sí, tal vez se te descompuso tu carro y ya no sirve, ¿no? Pero más adelantito hubo un accidente fatal. Entonces que el universo, la vida te da otra oportunidad y te está mandando, quieras o no, una señal, ¿no? De que tienes que vivir pleno y obviamente siendo feliz con lo que se tiene. Sí, pero es impresionante la gente que en realidad toma eso en consideración. Si ves la energía en ellos mismos y ves el espíritu de gratitud y de emoción, si la gente que en realidad le ha sobrevivido ese tipo de cosas, como que es increíble, es diferente, ¿no? Y como que te dan ganas de decir, oye, me quiero vivir ese tipo de vida, así de disfrutar en pleno, así. Y después van y se lanzan de un paracaídas, ¿no? Bueno, otra historia inspiradora es la de Wilma Rudolph, que ella desde que nació tenía problemas y pensaron que no iba a sobrevivir, y lo hizo. Y a los 4 años, o sea, a pesar de que ya había sobrevivido los problemas de bebé, se contagió de poliomielitis. O sea, tuvo una doble neumonía y después se contagió de poliomielitis. Y dice, aparte su familia era muy pobre porque su padre tenía 22 hijos. Entonces, ¿22 hijos? ¿Quién tiene eso? 22 hijos. No sé, pero en ese tiempo supongo que tenías muchos porque no te sobrevivían todos, ¿no? Y bueno, el punto es que la pierna izquierda le quedó prácticamente inservible. Tuvo que caminar con la ayuda de un aparato. Y a pesar de eso, pues a los 9 años decidió intentar caminar sin ayuda y lo logró. Y después se metió en el equipo de baloncesto, el equipo. Y cada vez agarraba más confianza en sus capacidades físicas. Entonces a los 13 años trató del atletismo. Y fue así como llegó a ser famosa esta persona, o sea, porque llegó a ser una de las corredoras más importantes del mundo. Entonces, pues ahí está una persona que empezó con problemas físicos que no la dejaban, bueno, prácticamente vivir normalmente. Salió adelante y llegó a ganar carreras y fue a los Juegos Olímpicos en el 56. Y consiguió primero una medalla de bronce y después en el 60 en los Juegos de Olímpicos de Roma. De Roma, exactamente. Tuvo 2 medallas de oro. Entonces, pues esta triple medallista te enseña que si quieres, puedes. Y yo que me quejo de que no quiero hacer ejercicio después de 2 donas. Sí, pues es que el table te deja sin fuerzas. Lobo. ¿Y la cerveza? Más, sí. Eso de darle vueltas nada más a la pista de baile, pues no funciona. O sea, no es riguroso ese ejercicio. Y aparte, el baile lo hacen otras mujeres. No, el lobo nomás está ahí parado. No, el lobo le da vueltas. Se pone shorts y empieza. O sea, ve a la tebolera mientras va entrenando. Corriendo. Ya, no, que se imagine la gente, ¿no? Creo que... Pobre gente. Pero bueno. Así con todos los vellos el lobo, ¿no? Peludo ahí. Bueno, ahora es otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Todo, recuerda que estás escuchando todo, tu programa. Todo. Venus versus Marte. ¿Qué pasó? Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé. Some Nuevamente estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. China y Nacho. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 43 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando acerca de las oportunidades detrás de los problemas. Ya Marte nos estuvo dando algunos ejemplos y pues ya no vamos a estar dando más más ejemplos que ya muchos conocemos, ¿no? Como la vida de Steve Jobs. Y pues hay otras celebridades que podemos mencionar. Ahorita lo que nos vamos a enfocar son en algunas claves en las cuales nosotros podemos intuir las oportunidades, ¿no? El primer enemigo que todos tenemos, yo creo que todos estamos de acuerdo, es el... ¿Por qué le apuntas al ojo o qué? Porque algo tiene que ver. ¿Es el enemigo que todos tenemos? Es el miedo, el enemigo. Okay. Más cotidiano que tenemos. Entonces por eso es muy importante que, como hablamos en el programa pasado, hablamos del miedo, ¿no? Cómo vivirlo, vívelo, siéntelo, ¿no? Disfrútalo. Y mantener las riendas de tu salud mental y emocional, ¿no? O sea, porque es muy importante eso. O sea, tener salud es importante. Y pues mantenerte bien emocionalmente, pues creo que también. Ajá, exactamente. Pero principalmente tenemos que estar conscientes de que cualquier circunstancia que estamos viviendo no es externa a nosotros. Todo nos lo está diciendo nuestra mente. Nuestra mente nos está diciendo que hay un problema. Nuestra mente nos está diciendo a través del miedo, obviamente, que no vamos a poder, o que fue lo peor, que ya no voy a encontrar algo mejor, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del problema que tú tengas. Entonces, hay que intentar verlo como una oportunidad de aprendizaje, de decir, como decía Marta al principio, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender que no he aprendido? Se me ha pasado, me ha pasado toda la vida tal vez pensando cosas positivas, y cuando me surge un problema no puedo reaccionar positivamente. Entonces es ahí cuando debemos preguntarnos, ¿para qué nos está sucediendo esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Sí, a veces entender que esto es un proceso y que se trata de vivir día a día el presente. O sea, realmente olvidarnos de los escenarios que nos pintamos como si fuera el fin del mundo, al menos que sí sea el fin del mundo, pero pues realmente iniciar una dinámica nueva, ¿no? Tratar de ver esto como una nueva experiencia, empezar de cero hacia adelante. Exacto, y hay que entender que un problema no es un problema, es un proceso. O sea, es lo mismo, tal vez no lo esperábamos, pero nos enseña, ¿no? A ver otras cosas, otras alternativas que antes pues no nos hubieran pasado por nuestra mente. Cada vez que nosotros estamos rechazando lo que estamos viviendo, porque no están saliendo como nosotros queremos, pues vamos a encontrar un problema. Y ese problema no viene de otra parte, no viene de otro lugar, no viene de otra persona, viene de nosotros mismos, de nuestra forma de ver la situación, de no aceptar lo que estamos viviendo. Siempre estamos pensando que en un futuro vamos a tener más, que vamos a hacer más y que vamos a estar lo mejor posible. Y dejamos de vivir este momento lleno de felicidad, lleno de plenitud, por estar pensando en un futuro que realmente no existe, por no disfrutar este momento con esa plenitud que tú piensas en un futuro y realmente vivirlo en este instante. Sí, es importante el mantener el concepto de que donde vas a ser feliz es el presente, es el único lugar donde vas a poder ser feliz. Entonces, si te estás haciendo metas para que algún día puedas llegar a ser feliz, pues nunca vas a llegar ahí, porque nunca existirá ese momento. Uh-huh. Entonces, tienes que vivir y ser feliz con lo que tienes hoy. Vivir la vida intensamente. Y confiar, más que nada, confiar en que todo lo que tú crees que es imposible para ti, para tu vida, para los tuyos, pues creer lo que es posible. O sea, nos cuesta más facilidad, ¿no?, pensar en que las cosas van a empeorar o que las cosas no van a mejorar o van a tardar mucho. Pero si nosotros le damos vuelta a la página y volvemos a escribir y empezamos con cosas buenas, es decir, pues claro que se puede, claro que viene lo mejor y claro que viene en poco tiempo y claro que yo puedo y disfruto de este momento. O sea, no me voy a esperar a que las cosas sucedan como yo quiero que sucedan para disfrutarlo, porque entonces sí, vamos a enfermarnos, vamos a estar esperando algo que tal vez nunca vaya a llegar, y realmente nunca va a llegar porque eso del futuro no existe. Sí, llega a pasar de que tú piensas de que un cambio de trabajo o un cambio de situación te va a hacer feliz, y llega a pasar de que hay muchos de los trabajos de que nosotros escogemos, de que si en realidad no les vemos algo positivo, nunca vamos a encontrar el ser satisfechos o ser felices en ese trabajo, ¿no? Entonces, no importa cuántas veces cambies o qué tipo de variantes haya, si no lo buscas con forma positiva, no va a cambiar. Sí, aparte, si no lo disfrutas, o sea, hay gente que gana mucho y que tiene todo y siempre está esperando todavía tener más para poder comprar más, y hay un estrés que únicamente se lo causa la persona que lo está deseando. ¿Y eso por qué? Porque no está contento con lo que se tiene en este momento. ¿Cuántas personas dejan todo y se van a vivir con los indigentes? No porque sean indigentes, no porque no tengan nada, porque quieren experimentar lo que otras personas están viviendo y cómo, pues quieras o no, llegan a ser felices porque aceptan esa situación. Para nosotros tal vez puede ser como que lo peor, ¿no? Que tal vez no podrías sobrevivir, o que dirán, o tus metas no cumplidas, o y simplemente no. Simplemente la inclemencia del medio ambiente, o sea, realmente en situaciones de frío y lluvia, pues se pone muy duro, ¿no? A veces el vivir en la calle, entonces pues realmente es una enseñanza doble, porque te enseña qué tanto puedes soportar una situación así, y te enseña lo fuerte que son la gente que lo vive todos los días. Sí, aparte pues te da otro enfoque de la vida, ¿no? Que si todos nos ayudamos, todos podemos salir adelante. No podemos vivir y volteándonos a un lado cuando estamos viendo también que otra gente está necesitando. De hecho, hay personas demasiado bondadosas y empáticas, personas con un nivel de conciencia muy, muy elevado. Por ejemplo, vamos a poner otra vez de ejemplo René May. Esta persona se fue a vivir a la calle con gente indigente para nada más para compartir amor, y estuvo mucho tiempo, creo que estuvo como 2 años viviendo sin necesidad de haberlo hecho, ¿no? tal vez nosotros cuando vamos y ayudamos, que llevamos comida, llevamos agua, simplemente saludamos o das lo que tú puedes, pues te sientes bien, ¿no? Pero nunca te pones a pensar de que esas personas están las 24 horas del día en esa situación. Y nada más porque nosotros vamos y ayudamos un ratito, ya pensamos, ya somos la gran cosa. Y lo triste es que mucha gente vive, así que no tiene mucho, vive más feliz que gente que en realidad lo tiene todo. Y eso se debe a que siempre está pensando en que lo va a perder. Sí. Que lo va a perder porque quiero más, o sea, siempre voy a querer más, entonces siempre voy a tener miedo a perderlo. No importa lo que tenga, siempre uno va a querer más, o sea, hay cosas que no necesitamos y que las queremos, hay cosas que no necesitamos y que las compramos sin tener ese dinero para comprarlos, ¿no? El hecho de que simplemente de que el teléfono celular, de que creemos de que cuando lo perdemos o la batería o lo mojamos, una cosa así, toda esa información importante que tenemos, no vamos a poder vivir sin ella. Pero sobrevivimos así, lo hemos hecho por años. Hay gente de que se va de vacaciones, apaga el teléfono y se pasa días sin preocuparse de nada y es lo más feliz, lo más tranquilo y lo disfruta, ¿no? A otra gente que se pasa de vacaciones todo el día en el teléfono y checando, ay, ¿qué dice la gente o qué está haciendo la otra gente? En vez de disfrutar el momento, ¿qué pasa, ¿no?, en el negocio? Porque mucha gente lo hace como estar de vacaciones pero estar trabajando al mismo tiempo, porque no se pueden desconectar de la oficina, o bueno, eso es como dice la mente, mano, la mente de negocio, pues es así, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque quieren más dinero, nada más por eso. Póngale como le quieran, ¿no? Que tengo que, para mi familia, tengo que hacer eso, tengo otro. Por eso también hay mucha gente que enferma el corazón muy joven, mueren por estrés, que es innecesario, ¿no? Yo creo que si tuviéramos un poquito más de conciencia, de decir, no, bueno, estas cosas realmente no valen la pena, lo que vale la pena es esto, y no lo material, no el dinero, no las cosas que toda la gente usa, ¿no? Bueno, pues esas son de las cosas que podemos aprender. También, pues hay que recordar cuando uno pierde una oportunidad, que generalmente nos duele hasta en el alma, ¿no? O sea, nos damos cuenta de lo caro que salió el no tomar una oportunidad. O sea, muchas veces no es tanto lo que hiciste en la vida, sino lo que dejaste de hacer, lo que te duele al final de la vida. Entonces, pues hay que ser valientes y hay que dejarnos llevar por la vida, ¿no? O sea, hay que tener ilusión, hay que tener valentía y hay que tener coraje para poder vivir las oportunidades que tal vez vengan disfrazadas de problemas. Sí, y también no pensar eso, ¿no? Que cometiste un error y por eso está sucediendo esto. No lo veas como un error. Si quieres entenderlo de que ya lo pasado es pasado, como dicen, pero velo como que así tenía que pasar, así perfectamente. Y dices tú, pero es que yo metí la pata. No, nadie mete la pata. Creo que la vida nos enseña de maneras demasiado fabulosas, no sé cuál sería la palabra. Mira, yo creo que sí metemos la pata, pero ¿sabes qué? Porque es low. Exacto. Metemos la pata, pero así, ¿qué tan malos nos va a pasar? Así. Pues yo pienso si que no tiene solución. ¿Para qué te preocupas? Si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Pues sí, el lobo no tiene mucha preocupación. Sí, pero no hay ese filtro. Vive al día. Sí, pero la verdad es que sí, es muy importante, no se sientan culpables de lo que ya vivieron, de lo que ya hicieron. Todo es un aprendizaje y mientras sientas que perdiste una oportunidad, que no hiciste esto, por esto me pasó esto, pues siempre va a haber un dolorcito, una espinita dentro de ti que te va a sentir culpable y que vas a sentir esa culpa de que no te fue bien por tu culpa. Y no es así. La vida nos va a enseñar muchas oportunidades disfrazados de problemas. Pero en realidad no hay ningún problema si tú vives tu vida plena. Salió como poema, ¿no? Y más la última parte. Más la última. El poema no, del lobito sería otro, ¿no? El tequilita. Sí, mamá. Pero, sí, un poema de lobo empezaría con: tú que eres poeta y en el aire las compones, pásame no sé qué. Los bombones. Ah, el chocolate y las galletas. No, creo que no, mucha rima, mucho. Creo que necesita más trabajo. Creo que se necesita más filtro, más oído, no sé. Pero bueno, para los que conocen ese poema, pues es bastante grosero, entonces. Ah, por no eso sabía. Yo decía que el lobo sería partícipe de un poema así. Así es. Y bueno, pues nada más nos queda decirle a cada uno de ustedes que están pasando por una situación complicada, problemática, o que tú la estás rechazando, pues es el momento de abrir los brazos y decir, a ver qué es lo que viene, ¿no? Estoy listo, estoy lista, estoy preparada para todas las bendiciones. Y no esperen lo peor, al contrario, esperen lo mejor, créanlo, que así es como se dan los milagros. Y en la vida, pues estamos llenos de milagros. Todos los días nos podemos levantar sobre el ambiente, lo que pensamos que es un problema, elevarnos y ver más allá de este momento que parece problemático y ver todas las posibilidades que están alrededor de eso, ¿no? Uh-huh. Como una bardita. Brincarla. Sí. Que está al pasar el problema, digámoslo así. Y aparte, o sea, el día de mañana te vas a estar riendo, como decía Lobo, ¿no? De que tanto que me preocupaba para nada. Sí, es que Lobo lo salvan muchas veces de esos problemas financieros, entonces pues para qué se preocupa, ¿no? Es que tiene novias que les a pagar por él, para qué se preocupa, y si no llegan pues para que se preocupa. Se queda ahí mejor, ¿no? A gusto en ese lugar. Ándale, no se preocupa. Pues aquí me quedo trabajando, lavando, pero pues tomando también, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. ¿Algo más que quieran agregar, Lobo? Buenas noches, feliz día de gracias para muchos que lo celebran. El próximo jueves, así que como ya acaban de escuchar, el próximo jueves es Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, entonces no va a haber programa, así que los esperamos hasta la siguiente semana, ¿no? Sí, mucha suerte con todos los disque problemas que tenemos. Abran los ojos y pues confíen, tengan fe. Acuérdate, si se te quema el pavo, hay otras tiendas, hay jamón, hay sandwichitos de lo que sea. ¿Por qué lo dirá? Sandwichitos de mantequilla y mayonesa. ¿Por qué lo estará diciéndolo? No sé, experiencia personal, yo creo. Tal vez eso es lo que le está pasando. Y bueno, ahora sí nos despedimos, que pasen un excelente pues fin de semana, un excelente Día de Acción de Gracias, que Dios los bendiga y pues los esperamos la próxima semana. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. ¿Has escuchado el programa Venus versus Marte?